exclusivo, diariodemocracia.com. ¿Cuál es la situación actual que atraviesan a partir de la experiencia que ustedes ven al frente de la clínica de la pequeña familia? ¿Cuál es la situación y el contexto actual que deben desarrollar su actividad en los centros privados de salud? Bueno, no es una pregunta fácil. Creo que este es un país que siempre, en el cual uno nunca sabe si es el peor momento o lo peor está por venir. Yo creo que en este momento la política de la institución ha sido siempre apostar a la calidad médica y de esta manera tratar de sobrellevar las crisis. Si uno apuesta a la calidad médica, supone que puede de alguna manera ser elegido por la gente, que entiende que a lo mejor puede tener alguna chance más de solucionar su tema médico que en otro lugar, y esa ha sido nuestra apuesta. El resto de las variables no las podemos manejar. Obviamente dependemos mucho de las obras sociales dependientes del Estado, provincial sobre todo, porque en este momento no estamos atendiendo el PAMI, pero solamente en alta complejidad, pero sí, digamos, tenemos muchísima integración de idioma y sufrimos los avatares de la provincia y de idioma. Por ahora no hemos notado la repercusión en idioma, pero creemos que obviamente nos ha pasado en otros momentos, en otras circunstancias políticas, recordarte con el tema de la emisión del patacón, etcétera, que era complejo. El tema es cuando se desfasan las variables, por ejemplo ahora, que en realidad todavía no está absolutamente consolidado, pero ya prácticamente sí, un aumento para el gremio de la sanidad, que seguramente justo y seguramente ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades inflacionarias reales, pero el tema es que nosotros, si no hay un aumento de nuestros pagadores, de nuestros financiadores, nosotros no tenemos manera de financiarlo. Nosotros no queremos bajar la calidad de atención, porque como te decía, nos parece que es la única apuesta que nos ha hecho sobrevivir a través del tiempo, y entonces, que fue entre paréntesis uno de los motivos por los cuales en su momento dejamos de atender el PAMI, porque nos parecía que lo que el PAMI pagaba, para el tipo de medicina que nosotros queríamos brindar, no alcanzaba, y entonces era un problema. El idioma y el resto de los financiadores, pero si alguna de las variables se despasa, y la variable sueldo no es menor, probablemente nos encontremos en corto plazo en un problema. Hay que discutir la razonabilidad del aumento de la inmunidad, digamos. Pero bueno, son como cosas que van juntas, ¿no? ¿Qué complicado debe ser un tiempo en un país que vive saliendo y entrando en distintas crisis, donde, bueno, la diferencia dólar-peso es importante, que difícil debe ser para los centros asistenciales pensar en incorporar tecnología que generalmente está valor dólar y no euro, y entonces, claro, ¿cuánto atraso se va produciendo en la medicina en el país? Sí, yo creo que dentro de apuntar a la calidad médica, obviamente uno, yo creo que lo que en definitiva se determina la calidad de la asistencia médica es la cabeza del médico o del equipo médico que trabaje. Pero de todas maneras, la parte tecnológica es una parte muy importante. De hecho, nosotros estamos incorporando un nuevo tomógrafo Toshiba con multicorte de última generación, que obviamente va a ser el mejor tomógrafo de la región, porque entendemos que no nos queda otra alternativa, digamos, en esto, si tenés, es el caso de retroceder, digamos, y nos parece que la gente espera de nosotros no solo, digamos, la mejor atención, la más cordial, la más seria desde el punto de vista científico, sino que también desde el punto de vista tecnológico estemos a la altura de las circunstancias. Así que bueno, creo que la reinversión es una parte importante de esto, por eso también con el tema este del aniversario aprovechamos para inaugurar una nueva esterilización mucho más grande y mucho más funcional, y 8 camas más de internación, porque a veces pasa que la clínica está un poco apretada en cuanto a camas de internación, bueno, la gente se pone mal, comienza a tener cirugía, no cuesta por el estilo. Bueno, la idea es seguir creciendo y, digamos, por un lado nos enorgullece habernos consolidado como un centro médico nacional, pero entendemos que este es un desafío diario y que tenemos cada día que hacer cosas para poder seguir estando a la altura de las circunstancias. ¿Hay atrasos significativos en los pagos de las obras sociales que ustedes vienen los riesgos o aún no? No, nosotros, digamos, tratamos en la medida de lo posible de utilizar las obras sociales y las prepagas, materias que no nos hagan correr riesgos de riesgo, porque si no, digamos, de alguna manera es imposible que nos cierre esta ecuación que te digo, tratar de hacer de buena medicina, tratar de usar lo que fue anterior y tratar de que el grupo médico quede más o menos razonablemente contento y bien, que las enfermeras paguen y cobren en tiempo y forma y todo, y se trata de las obras sociales, es imposible. O sea que las obras sociales que no atendemos son precisamente las que por ahí no nos han demostrado a través del tiempo que son serias en cuanto nos pagan. La última que le gustaría, doctor Colín, cuando decía el doctor Petraria, que trabaja los centros de medicina, los centros asistenciales, es la cama caliente, porque están incorporando 8 camas que tienen mayor disponibilidad para asistir. En el marco de los 15 años, creo que también ha sido alguno de los objetivos que se han trazado. Sí, de los objetivos que nos tratamos en los 15 años hemos logrado mucho, y uno de los objetivos que no hay que dejar de nombrar es la residencia. Nosotros tenemos, bueno, hace ya unos años la residencia de clínica médica, que ha marcado realmente una diferencia en la atención de los pacientes, que consta en el resto de los servicios, y bueno, fuimos incorporando la residencia de cirugía, la residencia de urología, la residencia de ginecología, o sea, y pediatría, por supuesto, también. Sí, sí, no, seguro. Y bueno, y estamos viendo la incorporación de otras en los próximos años, que eso hace que la calidad se mejore, porque la residencia exige a los médicos tener respuestas ante las preguntas, y el paciente se siente mucho más contenido, que es mucho más tiempo visto. Bueno, todas estas cosas van repercutiendo y vemos nosotros que mejoran en la calidad de la medicina, que es lo que siempre tratamos cuando dijimos que vamos a tratar la pequeña rodilla, de cadena. ¿Qué sueños quedaron todavía sin cumplir mirando 15 años atrás? Poco, gracias a Dios. Poco, pero van apareciendo. Van apareciendo, necesitamos más la parte de investigación, que todavía está embrionaria, pero es algo a seguir en los próximos años, y por supuesto en la parte de docencia, rellenar más las residencias con otras especialidades que están siendo cada vez más importantes. Exclusivo, diariodemocracia.com.